Tú sabes cuánto sufro porque tú no me quieres. Vas a sangrar mi alma con tu desdén. Yo te cuento mis cosas y todos mis fracasos de amor. Yo solo a ti te quiero. Yo tan